Cuéntame solo lo que sientas de verdad que puedes darme. Si es poquito, más lo sientes suficientes para mí. No quisiera a mis años otra vez equivocarme y llenarme de ilusiones que solo me harán sufrir. Para serte bien sincero, yo he sentido que te quiero, mas presiento que pronto te voy a amar. Que tus labios a los míos hoy le digan que me vaya o que me puedo quedar. Que me vaya o que me puedo quedar.